Suena Máximo y su Champions Liga. ¡La Liga! Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que ha dejado justo en mí. Te has llevado la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya no, ya no nos queríamos. No, ya no. Es por eso que te vas, alejándote de mí y sin mirar hacia atrás, hacia atrás. ¡Bailatito! Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó que no nos servía ya.